Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Guambras machicunas del Ecuador y del mundo. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. En la tarde de la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con la Pachamama Semilla y Fruto. También tendremos un encuentro con esa historia que no nos fue contada. Hablaremos sobre los alimentos tradicionales y la celebración de finados, ya que estas expresiones son parte fundamental de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial que posee el Ecuador. ¿Cuál es el origen del culto a los muertos? ¿Desde qué tiempo se consume la colada morada y las guaguas de pan? ¿Y qué relación de consumir estos dos elementos? ¿El verdadero significado de la celebración de finados o Día de los Muertos? Doy la bienvenida a la magíster Estelina Quinatoa, gran amiga del programa, del Ecuador, de Latinoamérica, antropóloga, arqueóloga, historiadora e investigadora ecuatoriana. Ella es también funcionaria del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Bienvenida y muchas gracias por siempre contar con su presencia y con su valioso aporte, mi querida doctora Estelina Quinatoa. Bienvenida, ¿cómo está usted? Kai uyachik antata uyakunata tukuyaman alichishi charipaychinipani. Buenas tardes a todos los oyentes y agradezco la invitación que me ha hecho. Muchísimas gracias. También más adelante ya está con nosotros, por supuesto, en nuestro encuentro de Pachamama, Semilla y Fruto, ya que el pasado 16 de octubre se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación. Hablaremos sobre soberanía alimentaria en el Ecuador y acerca de la denuncia realizada por parte de las organizaciones campesinas de la costa ecuatoriana sobre cultivos clandestinos de soya transgénica. Denuncia que la efectuaron este viernes pasado, justo el 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. Hoy, esta tarde, tengo el gusto de contar con otro gran amigo de la Pachamama, colega, periodista. Él también tiene su programa radial en Radio Pública Minga Pachamama, que se transmite todos los días sábados. Le doy la bienvenida a Marcelo Aizaga. Gracias por tu tiempo y presencia. Bienvenido. Muchas gracias a ti, más bien, y gracias también por permitirme, ¿no?, participar del programa, en donde podemos también, entre colegas, entre amigos y sobre todo entre personas que tenemos mucho interés en cuidar, en proteger, ¿no?, a la Pachamama. A la Pachamama, así es. Bueno, iniciamos con esa historia que no nos fue contada. Vamos a hablar sobre El Dorado, el país de la canela. También escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de nuestra identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. También saludamos, como todos los días miércoles y jueves, al Daniel Castellanos, al Snoopy, en la parte técnica y de control. Iniciamos con el programa y no se olviden enlazarse a través de las redes sociales. www.casadelacultura.gov.es con el link Radiodifusores CCE y o si no a mi Facebook personal Yumac Ortiz. Bienvenidos, iniciamos con el programa. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El Dorado, país de la canela. Ansiosos de riquezas, de fama y de fortuna, los conquistadores españoles,

vamos, vamos con unidos por las lomas de la Chimba, por las lomas de la Chimba, por quebradas de Cayambe, por quebradas de Cayambe, caminemos. Soy artista cubano radicado en Ecuador. Quería mandarle un saludo al programa Trazos de Nuestra Identidad con Yuma Ortiz. Un gran saludo, amigos de Trazos de Nuestra Identidad, programa que nos ayuda a construir una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Soy Limber Valencia, desde El Palenque. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, y estamos en nuestro segmento La historia que no nos fue contada. Reiteramos la bienvenida a nuestra gran amiga, a la magíster Estelina Quinatoa. Bienvenida, mi estimada Estelina Quinatoa, qué gusto, siempre es un placer contar con su valiosa presencia. Se acercan la celebración de finados, la próxima semana, 2 de noviembre. También dentro de esa cosmovisión del culto a los muertos, toda la humanidad, los seres humanos, las civilizaciones, han tenido este hábito. Dentro de la cosmovisión andina y la religiosidad, se dice que después de la muerte pasa a otra dimensión y sigue la vida. Continúa ese caminar, ¿verdad? Y eso ha dado como pauta los vestigios encontrados, estas prácticas, ¿verdad?, de veneración, de culto a la muerte, de los hallazgos arqueológicos encontrados desde una de las culturas más antiguas, como es la cultura de Valdivia, 6.000 años antes de nuestra era. Y de alguna manera con el tiempo se ha ido perdurando estas prácticas con todos los procesos identitarios de nuestras culturas milenarias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Como usted bien dice, todas las sociedades durante todos los tiempos han tenido esta relación sagrada, esta concepción sagrada de la vida y la muerte, es decir, que está en todas las religiones de los pueblos. En el caso de América prehispánica y en el caso de los pueblos originarios del Ecuador, tenemos evidencias, como usted bien dice, de los primeros habitantes o nuestros primeros padres que vivieron en la península de Santa Elena, con una antigüedad de 11.000 años atrás, datado científicamente, que hoy conocemos como la cultura Las Vegas. 11.000 años atrás, o 9.000 años antes de Cristo, hubo una aldea en la península de Santa Elena, hoy llamada Las Vegas, y ahí se encontraron 400 tumbas aproximadamente, y ahí vemos las primeras evidencias del rito hacia la eternidad. Es decir, ahí los hombres de Las Vegas, los hombres y mujeres de Las Vegas, pusieron amuletos, el ocre rojo, para que les vaya bien a la eternidad a estos personajes. Pero lo más importante, o lo más evidente y lo más conocido, son los famosos amantes de Zumpa. Ese entierro doble de un hombre y una mujer en una actitud afectiva, muy amorosa, en la que demuestran cómo es que la herencia humana, o cómo nosotros continuamos con la cadena humana, ¿no es cierto?, en cuanto a la fertilidad o a lo que llamaríamos ahora los ciudadanos contemporáneos del siglo XXI. A partir de 11.000 años atrás, estas poblaciones, estas sociedades, con Las Vegas, ellos hicieron un rito a la muerte, un rito funerario, y les acompañaron con estas ofrendas a sus difuntos. Si ellos no hubieran pensado así, si su religión no les hubiera permitido, los ecuatorianos no tendríamos esa enorme cantidad que hoy conocemos como patrimonio arqueológico. ¿Por qué? Porque todo este miles de objetos sagrados, trabajados en metales preciosos, en cerámica, en piedra, en concha, etcétera, todos estos fueron parte del ajuar funerario. Esto es lo más importante, porque tenemos que saber, los ecuatorianos tenemos derecho a conocer que todo el patrimonio que conocemos, en un 99.9%, viene de las tumbas, vienen de los ajuares funerarios. Pero luego también hay una continuidad en todas las sociedades que durante miles de años nos antecedieron, y que hasta ahora los ecuatorianos, los pueblos ecuatorianos, reconocemos, recordamos la partida de nuestros difuntos, la presencia de nuestros seres queridos que ya se fueron. Entonces cada pueblo, igual que la sociedad nacional, la sociedad mestiza, va al cementerio, visita, lleva una coronita, una tarjetita, lo que sea, va, les lleva música, les lleva mariachis, claro, mariachis. Entonces esa es una forma de recordar a sus muertos, pero también hay unas distintas formas de los otros pueblos, de las nacionalidades de este país multicultural, estas expresiones funerarias que son religiosas, con este profundo sentido religioso andino, y que hasta ahora están vigentes. Aunque actualmente entremezcladas, ¿verdad?, ese sincretismo cultural. Y una de las evidencias importantes que podemos observar de lo que usted manifiesta es el Museo de la Florida, que ahí exactamente está todo, era un cementerio, ¿verdad?, y todo, todas las alegorías, todos estos ritos funerarios y el acompañamiento de lo que usted describe, de los elementos, incluso hasta la bebida, la chicha. Sí, es decir, todo lo que utilizaba la persona, el personaje que se murió en vida, pues eran parte importante, pero también ponían elementos que tenían un significado mucho más profundo, como el caso de la concha spondylus, como el caso de los músicos, eran acompañados con sus instrumentos, en el caso de las tejedoras eran acompañados con sus telares, con sus mejores textiles. Es decir, el paso de la muerte, de la vida hacia la muerte, se iba de la misma manera que en vida, ¿no? Y estos elementos, después de la época de la colonia, ¿verdad?, y en actualidad, todavía se siguen manteniendo, y parte de ese ritual es lo que todavía observamos en algunas comunidades, en el caso de Pichincha, de los Quituscaras, que están ubicados en Calderón, y también en todo el país, pero en la zona de la provincia de Imbabura, en la parte norte, ¿no? Que es este ritual de ir a visitar, ¿verdad?, acompañar en las tumbas, ¿no?, y de ir a visitar a los que ya partieron antes, a nuestros seres queridos, y llevaban la muñeca de rabo, ¿verdad?, acompañado con una colada, que actualmente es la colada morada, y que tenían el hábito, se dice, de cortar la cabeza de la muñeca de rabo, porque es en punta, ¿verdad?, que simboliza al difunto, y le enterraban en la tumba, y también la bebida. Así es. Volviendo a los orígenes, justamente con Las Vegas, Y con Valdivia y las siguientes culturas, tenemos la evidencia de que estos ritos funerarios, por supuesto, se lo hacían con las representaciones en distintos materiales de los personajes que ya se fueron. Este concepto religioso se mantiene vigente hasta ahora. Como usted bien dice, en Imbabura todavía se hacen estos ritos que son muy contemporáneos, que puedo describir un poquito más tarde. Pero creo que tenemos que pensar que nuestras culturas madres, la cultura profunda del Ecuador, de las nacionalidades indígenas, lo mantienen vigente este concepto de la dualidad, de la vida y la muerte. Y entonces la dualidad del maíz blanco y del maíz negro, relación, porque las famosas guaguas de pan no eran para comerse, eran para comerse, pero en el ritual, como lo hacen en las poblaciones, como el caso de en Chimborazo. Uh-huh. En Chimborazo se lleva la colada morada al cementerio, hay un tiempo sagrado y una relación sagrada con los difuntos. Ahí le ponen a la guagua de pan, les ponen a los cuyes y les ponen la colada morada, y en la tarde comen este almuerzo con sus difuntos. Entonces cada pueblo de la nacionalidad quicho y cada nacionalidad tiene sus costumbres que están relacionadas con este origen milenario y que sigue siendo válido hasta ahora. Qué importante, porque claro, en la sierra es diferente. En la costa, si bien es cierto, van, hacen el ritual de la música, ¿verdad? Pero también comparten en las casas y comienzan a recordarle al muerto, de todo lo que ha hecho el muerto, lo bueno y lo malo, ¿no? Traen al recordatorio a eso. Pero esta fusión, o sea, el que tiene que ver el elemento del maíz, ¿verdad? El maíz negro y el maíz blanco, como usted dice, simboliza ese paso de la vida a la muerte y de lo que sigue, ¿no? Y la colada morada, ¿cuál es el origen exactamente? Bueno, la colada morada indígena es de maíz negro. Ajá. O sea, la colada morada que ha trascendido hacia la población, o sea, no es la harina que se compra en el Supermaxi. Claro. O sea, el origen es en maíz negro. Pero lo bueno es que lo han asimilado y le han saborizado, o sea, tiene muchas frutas. La colada indígena es de maíz negro, está fermentada, tiene hierbas, las hierbas de dulces, las aromáticas, y claro, con mortiño y con mora. Y entonces esta colada, y no tiene piña, ¿no? Esta colada es la parte de lo que usted habla del sincretismo, la parte vital de los difuntos o de los seres vivos, con las guaguas de pan que originalmente estaban hechas en harina de maíz. Y que ahora, roscas, ¿no? claro, también de rosca y de pan no tan decorado realmente, y como usted decía, se hacían específicamente no para comer en un inicio, ¿verdad?, sino para dejarlo en la tumba. Así es, hay que compartir con los difuntos, es decir, hay que darle al difunto y también hay que comer. Es una comida ritual, una comida religiosa con los difuntos, ¿no? Y que eso de alguna manera ha permitido la socialización de las comunidades y en la actualidad la socialización también. Bueno, de la gente, en la ¿no? parte histórica y significativa o simbólica, bueno, todos los ecuatorianos se sienten orgullosos de tener en su identidad alimentaria, de tener la colada morada y las guaguas. Claro. Porque a las otras culturas pues tienen otras costumbres, por ejemplo en España comen almendras en el Día de los Difuntos. Porque claro, pero también se festeja dentro de lo católico, lo de los Días de los Santos o algo así, ¿verdad? En la religión católica, entonces hay ese sincretismo. Pero, por ejemplo, también hay otra colada que también se toma en esta época en la provincia de Imbabura, que es el champús. Así es, y no se sale. El champús, ¿usted ha probado, mi querido Marcelo, el champús? Claro, sí, yo probé en Ambato. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, en Imbabura hacemos, no hacemos colada morada en finados, hacemos el pan y hacemos el champús. Y no se sale del contexto sagrado porque sigue siendo, el champús es de harina de maíz blanco. Así es. Entonces, y sigue siendo fermentada, entonces está cumpliendo el mismo rol sagrado de este tiempo sagrado, que también es milenario. Es importante, o sea, el sincretismo aquí no es que ha permitido la evidencia de lo andino así o de lo originario, más bien es la resistencia, es la resistencia y es más bien la insistencia de los grupos humanos que han obligado a los ecuatorianos a conocer, a retomar y también a investigar un poco más del significado de estas actitudes, de estas acciones, de estas costumbres, etcétera. Sí, porque la bueno, la religión católica ha permitido ciertas cosas, pero no es que ha apoyado impuesto, por favor. No, pues además el papel de la religión católica era extirpar las idolatrías, es decir, acabar con todo porque ahí estaba el poder. Entonces, no es que la Iglesia Católica lo dejó en la colada morada y el pan, no. Es más bien la resistencia de los pueblos. La resistencia y de ahí este proceso de una forma, así como ha sido las expresiones. Al hablar de patrimonio inmaterial, mi doctora Estelina, en el sentido este, de lo cual, cuando hablamos de lo material e inmaterial, ¿cuál sería el sentido para que conozcamos? Porque la gente de pronto no concibe material en material. Bueno, pensamos que lo material es solamente los vestigios arqueológicos, las construcciones, y no es así también. Pero en este caso quisiera que nos explique qué representaría lo material y lo inmaterial dentro de la simbología y dentro de esta práctica del culto al muerto. Sí, ahora hay quizá por motivos de especialización, se habla del patrimonio material e inmaterial, el patrimonio tangible e intangible. Pero eso dejemos para los expertos. En mi punto de vista muy personal es que tanto patrimonio material como inmaterial lo hacen los seres humanos. Y siempre van unidos. No podemos separar el patrimonio material con lo inmaterial. Como a veces y aquí se entra, lamentablemente se lo hace y entonces a veces se pierde, ¿no es cierto? Cuando queremos enseñar generalmente en los centros de estudios, desde la primaria hasta la universidad, hay un poco esto de la desviación, pero en la práctica humana, es decir, en la celebración de los seres humanos, no se puede separar el patrimonio material con lo inmaterial. Entonces, el patrimonio intangible sería el momento sagrado, que sería el 2 de noviembre, y que es milenario porque venimos desde hace miles de años atrás celebrando en este tiempo el recogido para la época de los incas, un poquito antes la llegada de los españoles, que era en el mes del Aya, ¿no es cierto?, del Ayaquilla, que registrado por el Huamán Poma, que era entre octubre y noviembre, y que también empata muy bien en el santoral católico. Y entonces, este momento sagrado, las actividades previas y la actividad misma que lo hace el ser humano, es temporal. Eso es sagrado y eso es patrimonio inmaterial. Pero cuando hablamos de la colada morada, cuando hablamos de los elementos, se puede guardar y eso es un patrimonio que puede perdurar. Esto está relacionado también con las tumbas. Y las tumbas son materiales, están ahí y van a durar bastante tiempo. Y entonces, invito más bien a hacer esta dialéctica, hacer esta dinámica de unir de lo material y lo inmaterial, sobre todo en estos momentos sagrados, en estos tiempos sagrados que son rituales y festivos. Qué importante su aclaración y esa visión, y esa es una forma de ir entendiendo lo que representa ser originarios de este pueblo tan milenario como es el Ecuador. Vamos a irnos a otro corte musical y nos vamos con Yanda Mañachi, por supuesto, Guambritos. Chalos, ñana maña, cambretas. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Así es, estamos ya de regreso con este diálogo con la doctora Estelina Quinatoa. La colada moray y las guaguas de pan forman parte de la cultura gastronómica ecuatoriana. El uso de la harina morada, mortiño, mora, piña, babaco, naranjilla, hierbas aromáticas, ¿no? Y también el ispingo, la canela, hacen de este come y bebe, se podría descifrar, o es una colada específica. El come y bebe ya es como actualizado a lo gourmet actualmente de los chefs. Y realmente que es un placer. Usted nos ha dicho, bueno, que estamos hablando más de 11.000 años de historia, ¿verdad? De este culto a la muerte, ¿no? El entender estas fusiones, porque de pronto cree la gente que todo es implementado por la llegada de los españoles, y no es así. No olvidemos que nuestros pueblos se desarrollan en base a la agricultura, medidores del tiempo, ¿no? Que pudieron determinar sus ciclos agrícolas en base a un calendario de siembra y cosecha, que también tiene que ver muchos de esos elementos, ¿no? En octubre y noviembre inicia todo el proceso de la siembra en la serranía, en la parte andina del Ecuador, en algunos también sectores de la costa y Amazonía. Y hubo este intercambio que les permitió llevar elementos frutas tanto de la costa como de la sierra y viceversa, y es por eso que encontramos elementos como la piña o la naranjilla, ¿verdad?, que provienen de la costa en la preparación de la colada morada, mi doctor. Bueno, entonces tenemos que abrir un poco nuestra mentalidad, ¿no? Tenemos que pensar que los ecuatorianos, nuestros antepasados, los primeros ecuatorianos, tenían la misma consistencia que nosotros, nuestra misma esencia, nuestra misma naturaleza, y tenían el raciocinio y nuestro también el lenguaje, que lamentablemente miles de años atrás, después ya no podemos saber qué lenguaje tenían. Entonces lo que quiero decir es que el hombre, nuestros antepasados, el hombre que vivió aquí, que vivió en América, era el Homo sapiens sapiens, es decir, el hombre con todas las características actuales. Así eso es. No podemos olvidarnos. Y cuando hablamos de seres humanos que ya fueron nómadas cíclicos, que recorrieron la Pachamama con ese profundo conocimiento y relación, fueron aprendiendo durante miles de años, y aquí se crearon las ciencias y las tecnologías. Si los pueblos no hubieran creado y manejado las ciencias, no hubieran durado miles de años. Y esos son los aportes de las tecnologías. Por supuesto, pero esa es la evidencia de cómo un pueblo, cómo los pueblos resistieron hasta hace 500 años. Y que, bueno, y una fracción, y se continúa. Entonces, en este conocimiento de estas sociedades, tenemos que saber, los ecuatorianos, que hace 6.000 años atrás, en Valdivia hubo el primer centro poblado, el primer centro urbano, es decir, la primera ciudad, si quieren, del Ecuador o de América, 6.000 años atrás, 4.000 años antes de Cristo. Y cuando hablo de una ciudad, estoy hablando de un centro poblado organizado, que tenía su plaza central, donde estaban los principales edificios estaba el templo, estaba el palacio de la líder espiritual, estaban las casas al lado de la iglesia, perdón, de la plaza, y estaban también las calles. Esto no se habla. Entonces, cuando hablamos de estas ciudades, y las ciudades que están ahora como capitales de las provincias, también eran centros poblados, porque no es que los indios vivían en el páramo, no. Buscaron siempre estos valles muy claro para como hábitat del ser humano. Y aparte, entonces, donde existen pisos diferentes climáticos, ¿no? Así es. Y entonces, también durante miles de años, construyeron estos caminos, que no eran los chañanes, no eran senderos, eran caminos para aportar carga, y también fueron milenarios. Entonces, cuando queremos reconocer esta red vial milenaria de miles de años atrás, solo queremos decir que es el Cápac Ñan, no, señores. Así, o sea, no es solamente del Cápac Ñan. Fue la época de los incas, que casi llegamos a ser un estado, pues se mejoró, se amplió, se unió, lo que sea, pero ya habían estos caminos, porque lo esencial del ser humano es que es transhumante, recorre, busca, es migrante por naturaleza, y por supuesto que se conocían entre sí las culturas, y no solamente las sociedades de la Amazonía, Sierra y Oriente, sino que se conocían las sociedades hasta toda América. Mesoamérica, por supuesto, dice, ¿no? Por supuesto, por eso tenemos allá la ruta del espóndilus, tenemos, es decir, estos elementos sagrados estaban comerciados, de manera que se conocían entre sí, no solamente por la canela y el espingo, sino por estos profundos conocimientos científicos, como el caso de la salud o de las enfermedades, como es el caso de hoy llamados chamanes, que son estos médicos tradicionales que tenían el conocimiento, tenían en cada región. Y los expertos estaban en Amazonía y estaban también en lo que ahora es la costa adentro, como el caso de los Áchilas. Entonces, así tenemos que entender para poder apreciar que esta comida ritual de este tiempo reunía todos estos elementos que son sagrados, porque el ispingo es la flor de la canela. La canela, así es. Y entonces, y la canela es una planta sagrada, no solamente por las propiedades curativas, sino porque simboliza algo más trascendental para el ser humano. Y estamos hablando también de los frutos que son silvestres, es decir, que los frutos que nos dio la madre tierra sin que el hombre le haya sembrado. Si hasta ahora podemos conocer que los mortillos son silvestres, que las moras son silvestres, que los otros frutos son silvestres, ¿cómo no pensar que en ese entonces el hombre y la mujer tenían esa capacidad de conocer estas características de cada elemento de la naturaleza y reunir para hacer esta comida ritual sagrada, muy simbólica? Que son alimentos sagrados, definitivamente. Y esa relación hombre-naturaleza les permitió determinar eso, lo sagrado, ¿verdad? De esa religiosidad, lo mágico, ¿verdad? Pero también lo que sigue, ¿no? Y para el desarrollo y esos grandes aportes que han hecho nuestras culturas antepasadas. Y usted, o sea, y usted está viviendo acá en Quito, mi doctora Estelina. Sí, yo vivo en Quito. En el caso, por ejemplo, de la zona del sur, del centro sur, de los compañeros alazacas también mantienen esta misma ritualidad, todos. Allá es mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Allá, exacto, es más fuerte, allá es una fiesta. Uh-huh. Ahí preparan la comida, la mejor comida para el gran día, para el Jatumpunya que ellos llaman, y el ritual lo hacen en su sitio sagrado, en su centro ceremonial que le llaman Cruzpamba. Ahí sí entraría, ahí sí aceptaría el sincretismo, porque le llamaron a su sitio sagrado, le pusieron el nombre de la cruz. Entonces, el ritual ahí es mucho más evidente, y eso se mantiene, ¿no? Va de generación en generación. A pesar de que ha cambiado por la situación económica, por la modernidad, porque ahora hemos dejado el campo o la ciudad, porque nos interesa más los otros conocimientos, por la presencia de todo lo que son los medios masivos de comunicación, por la tecnología, por el internet, por lo que se quiera, también las cosas van pasando y van cambiando, pero no, que la esencia no se pierda. La esencia es lo que permite que perdure con el tiempo, ¿verdad? Que van acoplándose a otros elementos, pero como usted dice, sin perder esa esencia y esa memoria histórica que es tan importante, ¿no? ¿Siguen el mismo ritual los compañeros alazacas? Sí, claro. De la colada, de la guagua y de la rosca y de la comida. No, perdóname, hacen la comida hoy ahí, es importantísimo, porque ellos reciben a los muertos la noche anterior. Es un ritual que es mucho más... más profundo, pero además más evidente para ellos, ¿no? Más vivido, más vivencial, ¿no? Y que tienen específicamente una memoria. ¿Cómo se está manejando en la actualidad estos temas de patrimonio y de esa memoria histórica, mi querida doctora Estelina? Usted hace algún tiempo atrás estuvo de subsecretaria de la memoria. Realmente la doctora Estelina Quinatoa ha hecho grandes aportes para nuestro país, para que se visualice, se revitalice y se le dé el contexto real que debe tener nuestra historia, nuestra memoria y sobre todo nuestro patrimonio cultural del Ecuador, tan milenario, tan importante. Sé que este viernes va a pasar algo muy importante también en el Ministerio de Cultura. Sí, gracias por permitir invitarles a todos nuestros oyentes. En 2014, cuando fui subsecretaria, tuvimos la oportunidad de hacer un convenio gratuito entre especialistas en arqueometalurgia de la Universidad de los Andes de Bogotá, que vinieron a hacer investigaciones en el platino, en busca del platino ecuatoriano. Aquí les permitimos investigar, pero también pedimos que a cambio de esta oportunidad que ellos tuvieron, ellos hicieran el análisis de 3 fragmentos de platino de la cultura de la tolita. Para el conocimiento de los radioescuchas, el platino es el metal más importante que el oro blanco, que el oro amarillo. Es un metal importantísimo y fue la cultura de la tolita, hace 2500 años atrás, que descubrió el trabajar este platino. Lamentablemente los ecuatorianos no lo conocemos, no exigimos que la historia universal lo reconozca. La historia universal reconoce que Rusia, para hacer los rublos, redescubrieron el platino. Ajá. Entonces creo que la historia o los ecuatorianos tenemos una deuda para conocer que nuestros antepasados de hace 2500 años atrás trabajaron este metal precioso. Entonces, como contraparte de los investigadores, el día viernes el ingeniero doctor Jairo Escobar, especialista colombiano en platino, va a dar una conferencia sobre los resultados de los análisis de los 3 fragmentos de la cultura de la tolita en el auditorio del Museo Nacional del Ministerio de Cultura, que está ubicado en la Patria y 6 de diciembre, y será a las 10:30 de la mañana. Así que invitamos, por favor, a conocer algo más del platino, que estamos todos a la expectativa porque queremos saber, conocer, a pesar de que es técnico por la tecnología, pero en metales, pero creo que sí tenemos acceso y derecho a conocer esto. Derecho y acceso, eso es lo que también nos garantiza nuestra Constitución y es el deber de todos los ecuatorianos y del Estado también, inculcar, visualizar, promocionar, difundir, educarnos, porque es la única manera de poder tener la real dimensión de lo que representa nuestro pasado histórico. Milenario, mi doctora Estelina. Quinatoa. Y me da gusto porque cada vez, mi doctora Estelina, la gente, incluida todo el mundo ecuatoriano, quienes poblamos el Ecuador, se ha ido como retomando y recuperando estos alimentos sagrados, estas prácticas, ¿no?, de la cueva. Porque hubo un tiempo como que el Halloween, que es el 31, que es una fiesta anglosajona que no tiene nada que ver con nosotros, estaba como sobreponiéndose a nuestra festividad tan antigua como es el Día de Finados. Y eso es importante, la gente ya vemos más que hacen las ferias, que la gente se reúne a hacer sus deces en las escuelas, todavía sin paz, se motiva para que se realice estos alimentos sagrados, ¿verdad? Y eso es importante, pero todavía tenemos que seguir difundiendo y promoviendo, y parte también de esa promoción y es también garantizar esa soberanía alimentaria y esa seguridad, porque bueno, la seguridad alimentaria lo puede asegurar cualquiera, uno puede comer lo que quiera, pero la soberanía y que estos productos, en este caso de los alimentos rituales, ¿verdad?, milenarios, todavía se mantengan. Claro, esto es parte de la identidad alimentaria. Así. O la identidad nacional. Así. Y como usted bien dijo, sí, a partir de la Constitución del 2008, pues cierto, el Estado ecuatoriano tiene la posibilidad de recoger todo lo nuestro y decir esto somos. Y creo que en ese camino vamos, ¿no? Entonces, no porque lo que es pasado ya no sirve, porque hay esta relación estrecha entre el pasado, el presente y para el futuro. Entonces, creo que en este marco, ¿no es cierto?, en el marco jurídico que ahora tenemos esta posibilidad de no solamente conocer una parte de nuestra historia, no tomar otros elementos de historias ajenas, sino que primero ser nosotros, siendo nosotros, con esta identidad múltiple, ¿no es cierto?, muy rica, podemos conocer las otras culturas, podemos tomar las otras identidades, pero primero conociendo nuestros orígenes. Así es. Y nuestras raíces. Y como yo digo, lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se preserva. Así es de simple, ¿no? Y hablando de temas de soberanía alimentaria, el 16 de octubre, el viernes pasado, fue el Día Mundial de la alimentación, de los alimentos, ¿no? Realmente tenemos que pensar mucho que, como decía la doctora Estelina, y con eso le reitero la bienvenida a nuestro querido amigo Marcelo Aizaga, él es un colega de Radio Pública que tiene su programa Minga Pachamama todos los días sábados de 7 a 8 de la mañana, si no me equivoco, me equivoqué. Sí, pues así mismo. Así mismo, qué gusto contar contigo, mi querido Marcelo. Y justamente dentro de nuestra Constitución, somos una de las primeras constituciones, si no es la única, que tenemos garantía hacia los derechos de la madre naturaleza, de la Pachamama, ¿no? Y eso implica que el Estado ecuatoriano tiene que generar políticas para garantizar esa soberanía alimentaria. El 16 de octubre en Guayaquil hubo varias organizaciones campesinas de los montubios, pequeños y medianos agricultores, que salieron a hacer, primero a manifestarse por el Día de la Alimentación y todo el proyecto que están realizando estos pequeños y medianos productores, garantizando nuestra soberanía alimentaria, defendiendo con práctica sana, con productos orgánicos, importante, con esas prácticas, con esas técnicas ancestrales, con los modos de producción que nos dejaron nuestros antepasados, ¿no? Y ellos hicieron una denuncia, mi querido Marcelo, que sí me quedé bastante preocupada. Y hablaba con el ingeniero Manuel Zuquilanda, que desgraciadamente hoy no pude estar en el programa, al que le mando muchos abrazos fuertes y que se mejore de su salud, ¿no? Decían y denunciaban que hay plantaciones en el litoral y en la costa ecuatoriana por la provincia de Los Ríos, ¿verdad? Hay plantaciones de soya, entre comillas, clandestina, transgénica, que se está haciendo. Bienvenido, mi querido Marcelo. Así que a mí me toca dar la mala noticia, ¿no? Y justamente es porque estamos en una tierra de pueblos de resistencia, ¿no? Y la resistencia en torno a la alimentación ha sido como uno de los factores de las raíces así fuertes. Así es. Y dentro de eso, pues, y además tenemos una constitución lindísima, ¿no? Y en esa constitución justamente está en el artículo 401, en donde dice, se declara el Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Y pues para nuestro pesar, ¿no?, es como la misma ciudadanía, ¿no?, los mismos compañeros y compañeras campesinos encontraron pues la soya, ¿no? Hicieron unos estudios, sí, justamente De lo ¿Y que dónde era. Encontraron? ¿En las grandes haciendas? En ciertos cantones de hacendados. De... Siete cantones, y nosotros le preguntamos, le dijimos al compañero, son compañeros de la FECAOL. De la FECAOL, así, de la organización, de la federación. Así. Uh-huh. Entonces, los compañeros lo que nos supieron manifestar es que, yo les pregunté, no, le dije, bueno, son hectáreas, y nos dijeron, compañero, no son pocas hectáreas. Son miles de hectáreas. Son miles. Entonces, ahí es cuando nosotros nos preocupó más, ¿no? Porque está prohibido, pues, por la Constitución. Y nosotros le planteamos, bueno, ¿y qué pasó con la institucionalidad? Entonces, justamente ellos, como ciudadanos, al ver que no se tomaban ningún tipo de medidas, no se hacía absolutamente nada, decidieron justamente solicitar un amparo constitucional, un amparo al Estado, para que a través de ese amparo se pueda generar y hacer todas las diligencias respectivas, a lo que en ese amparo no se le dio ninguna respuesta. Entonces, claro, nos encontramos con una bonita constitución, nos encontramos dentro de los ministerios, las instancias, y me parece que la dificultad que se tiene es que no se da como, no tienen el equipo, ¿no? El equipo que le corresponde proteger y cuidar y velar, ¿no? Este tema bien sensible. Nosotros en realidad desde una mirada más de fraternos compañeros, ¿no? Con los compañeros de la FECAOL, fuimos pues, ¿no? A la marcha, fuimos a hacer un festival de soberanía alimentaria en donde estuvieron compañeros y compañeras de diferentes provincias, ¿no? Llevaban sus productos, sus alimentos. Y ellos lo que hicieron en esta marcha por la 9 de octubre en Guayaquil, ¿no? Que sea ya el cuarto año que se hace. Se realizaron. Entonces presentaron, ¿no? Un trabajo además que ellos como organizaciones proponen. Que son organizaciones que generan propuestas. Uh-huh. O sea, ellos y aparte están defendiendo las semillas, están conservando una serie de cosas y sus productos. O sea, tenemos que entender, mi querido Marcelo y queridos oyentes, que gracias a esos pequeños y medianos productores, las grandes ciudades podemos comer. Es por eso es la importancia de asegurarles, de crear políticas adecuadas y apoyarles. Porque el caso de... hacen todo un esfuerzo para sacar, recuperar sus productos nativos que se han dejado de producir o de consumir e irlos implementando, porque eso aporta la nutrición, hacer una serie de cosas, ¿no? Pero sobre todo, mi querido Marcelo, lo preocupante aquí es que el Ministerio de Agricultura no conoce de esto. O sea, lo que nosotros... ¿O son clandestinos o simplemente...? Sí, lo que nosotros estamos mirando, ¿no? Primero las acciones válidas como organizaciones, ¿no? En donde generan en 5 provincias de la costa espacios de formación, de reflexión, de... no solo el tema de la denuncia, ¿no? Sino de propuestas. Exacto. ¿Qué proponen ellos? Entonces, dentro de eso, lo primero que ellos dicen es que se haga cumplir la Constitución. Que si está prohibido el tema de semillas transgénicas, deben velar por eso. Uh-huh. Y justamente en los ríos, en 7 cantones. ¡Qué barbaridad! ¿No? Y es una cuestión de que no necesita usted andar con una lupa para ver en dónde están, sino que usted llega a los ríos, pregunte en dónde encuentra la soya transgénica y veremos qué pasa. Seguramente se encuentre con esta novedad que para nosotros acá es preocupante. Y quién sabe si ya estamos consumiendo. Ahí ya es una cuestión más en lo cotidiano. Entonces eso es bien preocupante. Es preocupante porque no olvidemos, y la doctora Estelina me da la razón, nosotros hemos topado mucho el tema de los transgénicos, de los alimentos y las semillas transgénicas. Hay varias transnacionales, las que más se conoce es la Monsanto. Es una mafia, son más que crear, que alimentar, crean hambre, queridos amigos. La soya, para ser producida, y que es, se puede imaginar que tiene que ser fumigada con el glifosato, que fumigaban la frontera y que tanto daño ha hecho. Daña terriblemente la tierra para poder recuperar. Y aparte, estas semillas, como nos explicaba, sobre todo para el medio ambiente, pero sobre todo para los seres humanos, el consumo para los seres humanos. Pero hay que tomar en cuenta, acuérdense de este periodista que estuvo apoyándonos durante varios meses acá, nuestro gran amigo Carmelo Ruiz, puertorriqueño, defensor y en contra de todas estas transnacionales perniciosas, ¿no? Y decía que es grave porque la persona que adquiere la semilla, ¿no? está ligada por completo, se vende el alma al diablo, como se dice, ¿no?, a estas transnacionales como es la Monsanto, ¿no?, y otras tantas más que existen. O sea que es un círculo vicioso, y para seguir produciendo este tipo de producción de soya transgénica, tiene que seguir implementando la dosis, mi querido Marcelo, mi querida Estelina, de glifosato y otros elementos mucho más contaminantes. Así para que... el ser humano y para la naturaleza. Entonces, ¿de qué defensa del Día de la Alimentación estamos hablando y de qué defensa de la Pachamama estamos hablando? Así que yo, por lo general, en estos encuentros, en estas ferias, sé traer semillas así lindísimas, ¿no? Hermosísimas. Y este es tan horrible. Y esta vez me tocó... veneno puro tenemos acá. Me dijeron, acá. Tenga, entonces, del momento que se destape eso, no hay que sembrarse, no hay que quemarla, ¿no? Entonces, yo primera vez que conocí, pues, la famosa soya transgénica. Esta es la resistente al glifosato. Esta es la más heavy. Más tenaz que la otra. Claro. Que tienes que fumigarla con glifosato. Claro, esta es la resistente al glifosato. Entonces, para esta mí... Esta es una muestra de 7 cantones, que valga así la pena decirlo. Justamente, ¿no?, ahí está una etiquetita en donde están los estudios que se han realizado. Y aparte han hecho un análisis de tipo ELISA, que determinaron que este material sembrado en el Ecuador es soya transgénica. Sí, en un laboratorio. Y colaboramos, la prueba, o sea, hicieron para poder hacer la denuncia, y que van a venir a hacerlo acá directamente al ministerio. Entonces hacemos un llamado, porque ¿qué importancia tiene el tener soberanía alimentaria, mi doctora Estelina y mi querido Marcelo? ¿Qué importancia tiene el tener la soberanía alimentaria de los pueblos? Bueno, el tener la soberanía es la garantía de la existencia de los seres humanos. Es la garantía de tener salud, pero sobre todo el recuperar todo este bagaje de conocimiento de fitogenética de todos los ancestros. Entonces creo que eso ha servido, ¿no? Por supuesto. Entonces creo que otra vez la ciudadanía tiene que conocer estos problemas, ¿no?, para poder exigir. Y creo que hay que actuar, ¿no? Hay que actuar, mi querido Marcelo. Tú tienes tu programa en Radio Pública, es un gran amigo, un colega, Minga Pachamama, ¿verdad?, a los días sábados de 7 a 8, y tú topas todos estos temas tan importantes, y sobre todo das el acceso a que estos pequeños y medianos productores se visualicen los alimentos de generar. Pero hay que tener cuidado con este proceso de lo orgánico, que a veces se hace esnovista y se hace elitista. Y eso es terrible, porque no tiene acceso a la gente que tiene que tener acceso. Entonces, el defender a la madre naturaleza, el tener una relación con la Pachamama, es una filosofía de vida, pero también es una práctica que tiene que ser muy concienciada con los seres humanos, porque de lo contrario se vuelve elitista, como sucede en un montón de... y en nuestro país también se está volviendo así. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Mi querido, entonces la soberanía es importante. Sí, pues, y ustedes como consumidores, ¿no?, caseritos, caseritas, el acto de la compra es un acto político. Si usted compra, usted está diciendo en dónde va a entregar su dinero. Uh-huh. Y para eso nosotros tenemos varias herramientas, ¿no? El etiquetado, que sepan si es que es de otros lugares, si es que es de la localidad. Si le conoce usted al productor, productora, vea, eso quiere decir que usted está haciendo un ejercicio de político, claro, con identidad, cuidando, ¿no?, a la Pachamama, cuidando nuestra identidad como ecuatorianos, como ecuatorianas. Y sobre todo, fijarnos qué importante, nunca nos fijamos de cuándo caduca o no caduca, o de qué origen que tiene o no tiene. Ahora, bueno, con la nueva leyes, hay de pronto los etiquetados, es alto, bajo, lo que sea. Bueno, mi querido, entonces yo quiero invitarte para la próxima, seguir haciendo un seguimiento entre los dos programas de radio, ¿verdad?, entre los dos radios colegas, ¿verdad?, que somos, para tener y llamar a todos los amigos y que investiguen y que echemos nuestro grito de rechazo a este tipo de prácticas inadecuadas ante la Pachamama. No olvidemos el caso de México con el maíz, el caso de Argentina con la soya. Es gravísimo, realmente es grave, queridos, y sobre todo no hay que permitir que las transnacionales, estos asesinos lentos, que dicen tener la varita mágica para decir terminar con el hambre en el mundo, eso es una farsa, es una falacia. Por eso tenemos que defender lo que es nuestro. Y una de las herramientas es conocer nuestros orígenes, proyectarnos adecuadamente y sentirnos orgullosos. Y seguir practicando Este tipo de identidades y ritualidades, como son los alimentos sagrados, y estas ritualidades como es la colada morada y la guagua de pan, que es parte de la ritualidad del día de finanzas. Ya me voy, mi querido Daniel, ya no sufran más. Doctora Estelina, muy pronto espero contar con usted también. Esta es su casa y muchísimas gracias, ¿no? Usted, muchas gracias. Y el día viernes, 10:30 a.m. en el auditorio de los museos del Museo Nacional del Ministerio de Cultura. Siempre me equivoco con el anterior que se llamaba, pero ahí está, 10:30, es importante conocer nuestro pasado, sobre todo estas investigaciones, y muchísimas gracias, mi querida doctora Estelina Quinatoa, por siempre sus aportes y seguir siempre ahí defendiendo nuestro patrimonio y que se vayan desarrollando nuestros pueblos en base a de nuestros procesos identitarios. Me voy, no se desconecte de la sintonía excelente que tiene de la programación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vemos mañana, chao, chao, y mañana tenemos un gran invitado. Vamos a contar con el maestro Paquito Godoy en vivo. Muchísimas gracias, nos vemos hasta mañana. Calla cama, chao, chao. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país.